Mala mujer, me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas de gel. Mala mujer, me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas de gel. Me he jurado miles de veces, que iba a borrar ese rastro, olvidar tu dolor. Soy un perro perdido en la calle, perdido en la calle, sintiendo que cualquier brisa me arrastra tu olor. Y ahora estoy desesperado, desesperado. Bailo borracho perdido, desesperado. Y ahora estoy desesperado, desesperado. Bailo borracho perdido, desesperado. Mala mujer, me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas de gel. Mala mujer, me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas de gel.